La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano y en Elche el acto se llevará a cabo este miércoles en el Gran Teatro con motivo de rendir homenaje a gitanos destacados y también para defender y poner en valor la cultura, tradiciones y reivindicaciones del pueblo gitano. Pues bien, para hablar de este asunto, contamos con el presidente de la asociación Satispentali, Miguel Amador. Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué hay un día en el que se tiene que celebrar el Día Internacional de los Gitanos? Porque hubo un congreso en Londres en 1971, marcando un antes y un después de la vida del pueblo gitano. Porque ese día se celebró por primera vez el himno nacional del pueblo gitano y la bandera. Entonces, desde ahí se ha ido haciendo todos los años como una reivindicación de lo que está viviendo el pueblo y lo que vivió. Y en Elche, ¿por qué habéis escogido este año el Gran Teatro y no el Centro de Congresos, que es donde solíais llevar a cabo este acto del pueblo? Por la gente, porque el año pasado nos quedamos muy cortos porque quería entrar gente y el aforo era pequeño. Entonces, este año nos han dado la opción de poder hacerlo en el Gran Teatro, que hay 700, para que puedan entrar 700 personas. ¿Y qué tenéis preparado para el acto de mañana? Pues bueno, el itinerario está que se lea el manifiesto, que lo hemos creado aquí en Elche por primera vez. Luego haya una acción política, unos homenajes para la gente mayor de Elche, del pueblo gitano, y unas actuaciones. Y luego, como esto como enmerativo, bajar al río y tirar los pétalos. ¿Qué reivindicáis en ese manifiesto? En ese manifiesto reivindicamos lo que es, por donde hemos pasado el pueblo gitano, el genocidio, el tema este que pasó hace poco, que le quemaron las viviendas, cómo tenemos ahora políticos, va sobre esa línea. Lo que pasa es que todavía no está terminado, lo terminaremos ya en unos días. ¿Cómo está la comunidad gitana en Elche? Ah, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Elche es una ciudad muy plural y lo bueno que tenemos hoy en día que la inclusión es respetada y lo bueno que tiene es que aparte de la inclusión hay mucha tolerancia, vivimos en una era de la tolerancia. Entonces la gente nos acepta mejor que hace unos años detrás. De todas maneras ahora convivimos más en comunidad, nos vemos más en los colegios, en los institutos, en las universidades, entonces... En Elche está bien porque Elche es muy plural y acoge mucho a la gente. Y con el avance que tenemos hoy en día con las universidades, los institutos, eso lo que hace es que nosotros nos congreguemos más con la gente de aquí de Elche. Y lo importante de eso es que se van cayendo mitos y tengamos menos prejuicios y menos estereotipos. Porque al ser plural y tolerante hace que estemos más unidos. ¿Y qué se ha hecho en Elche para conseguir esta inclusión? Esta inclusión, lo bueno que tiene es, de principio, ser respeto, ¿vale? Es una inclusión no racista, porque no, es una inclusión con nuestra herencia, con nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Pero Mariano también nos ayuda mucho en visualizar lo que es la raza y cómo es nuestra cultura y nuestra forma de ser. También hicimos hace poco en el CEU, una congregación de universitarios gitanos. También trajimos la historia y la cultura del pueblo gitano, que la pusimos en Clarisas, y poquito a poco, dando información de lo que vamos siendo, eso va también ayudando a que nos vayan conociendo y se vayan quitando los perjuicios. ¿Cómo está el porcentaje de estudiantes que salen de la comunidad gitana? ¿Está cada vez aumentando? Aumenta, poquito a poco, que es importante el aumento que ha tenido, pero realmente si lo comparamos con la sociedad, es bajo, no sería un escándalo. pero realmente vamos creciendo, que es lo importante, y poquito a poco pues llegamos más a los estudios superiores. ¿Y el empleo? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Qué programas de formación tenéis para acabar con esa imagen de gitano vendedor ambulante? Realmente lo estamos, hay programas de inserción laboral y se está intentando llegar poquito a poco. Lo que pasa es que tenemos un problema, que lo voy a reivindicar ahora mismo. Resulta que cuando nosotros vamos a buscar trabajo y presentamos los currículums, es que no lo presentamos en el Ayu, con tantas tiendas que hay, en los Mercadonas, en los Hiperver o en cualquier centro comercial, como es el Corte Inglés. El Corte Inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente tenemos muchas barreras todavía, porque no vemos a ninguna, ¿eh? Todavía no quieren esa imagen del gitano trabajando cara al público. Entonces es complicado. Todavía tenemos que ir limpiando un poquito las asperezas esas para poder conseguir y lograr que los gitanos estén con una imagen mejor para que se puedan acceder a puestos de trabajo cara al público. Al margen de las reivindicaciones, háblame de la historia y de los símbolos que veremos mañana. Por ejemplo, ¿por qué bajáis al río a lanzar pétalos de rosas? Eso es por el genocidio. Cuando el genocidio nazi y que murieron 500.000 de gitanos, en recordatorio a ellos, esos son los pétalos. Es un motivo muy importante que nos arrastrará a la historia en el tiempo de los que nos preceda, y por eso hacemos el símbolo de las rosas, para que no se olvide. ¿Y qué tiene, cuál es vuestra bandera, cuáles son los símbolos de vuestra bandera y qué dice vuestro himno? Nuestra bandera es, la parte azul representa el cielo, la parte de abajo que es verde representa la tierra y la rueda representa la historia del pueblo gitano. El himno habla sobre Yelén Yelén, que es anduvimos, anduvimos, y cuenta un poquito sobre la historia de lo que nos pasó. ¿Y en Elche qué referencias históricas tenéis? En Elche en referencias históricas es complicado. Entraron en 1715 los primeros gitanos y desde ahí se ha estado trabajando para la inclusión, pero tenemos pocas referencias. Lo único son las asociaciones que están trabajando ahora para incorporar al pueblo gitano a la sociedad. Tú representas una de las asociaciones. ¿Cuántas estarán mañana en ese acto? ¿Cuántas hay? De la Mesa del Pueblo Gitano de Inclusión, que se formó aquí en Elche, creo que en el 2018-2019, habemos siete asociaciones. ¿Por qué tantas? ¿No hay unidad? Sí, sí. Estamos todos unidos en un mismo trabajo. Lo que pasa es que cada uno presenta un proyecto para mejora del pueblo, porque por ejemplo el secretario gitano presenta sus proyectos, la asociación de carrusel y gitana presenta sus proyectos, nosotros presentamos los nuestros y cada uno pues vamos cogiendo un campo pequeño para que sea más importante a la cara de la sociedad. ¿Y cuál es el vuestro? ¿El de Satispen Talí? La historia del pueblo gitano, trabajamos en la historia. ¿Y qué habéis conseguido? ¿Qué logros habéis conseguido? Traer la historia al pueblo gitano. Lo hemos llevado a los institutos, gracias al ayuntamiento que colaboró con nosotros. Y el día 19 lo llevamos a la universidad, a la Miguel Hernández. Porque esa es la mejor forma, el conocimiento. Yo creo que el conocimiento de la historia es lo más importante que podemos dar a la sociedad para que conozcan nuestra forma de ser. ¿Qué significa Satispen Talí? Salud y libertad. Cuando se veían los gitanos antiguamente, cuando andaban, lo único que se deseaba era eso, salud y libertad. Decía el Lachondrón, salud, Satispen Talí. Buen camino, salud y libertad. ¿Se ha conseguido también acabar con la imagen de los guetos de gitanos en el barrio de Los Palmerales? Bueno, ahí estamos trabajando en ello. Nos queda un trabajo un poquito por delante, pero poquito a poco lo iremos arreglando. De hecho, vivimos en uno de los mejores barrios de Elche, porque si pensamos en la inversión que hay, tenemos institutos, tenemos colegios, tenemos la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ciudad de la Justicia y una de las mejores líneas de autobuses. O sea que el barrio sigue siendo un barrio normal, y iremos mejorando poquito a poco. ¿Por qué se siguen derribando bloques? ¿Por qué hay todavía focos conflictivos? Bueno, eso es algo, pero ya no está el barrio como en los 80. El barrio, la gente joven que vemos hoy en día, porque como han ido, vamos creciendo, la gente que había en los 80 ya no existe. Ahora existimos una nueva generación. Y esa nueva generación buscamos un empleo estable, una casa, una vivienda digna, y buscamos una educación de calidad. Entonces hemos cambiado. Sin olvidar vuestras raíces. Pues muchas gracias, Miguel, por hacernos esta radiografía de la comunidad gitana. Y felicidades por vuestro día. Gracias.